Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? Cada fin de semana junto a ustedes. Y bueno, aquí estamos junto a Elisa del Carmen Centeno, nuestro hermano, puedo decir eso porque es el usamos en las comunidades indígenas, Raúl Calizaya. Uh-huh. Y nuestros hermanos que están en las comunidades indígenas. Y recordar también a los operadores que ponen con esa buena voluntad los programas en cada sábado, alguno, ¿no? O otro durante días hábiles que lo hacen. Así es, Sebastián, ¿cómo estás? Mi saludo también para todos nuestros hermanos de las diferentes comunidades originarias de Salta, de Jujuy y de todo el país. Aquí con la presencia también, junto a Sebastián Reyes, en esta conducción del programa Voces Originarias y este programa número 196, para, como lo hacemos cada edición, para tratar de los temas de los pueblos originarios, para conocer más su situación territorial, la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios. Y así como voy a decir, Carmen, la verdad que si no hubiese habido esta comunicación, digamos, la radio, y justamente hoy está sonando el tema, ¿no?, de la nueva ley de radiodifusión. Eso es un medio como para que las comunidades se enteren qué es lo que ha sucedido o lo que va a suceder. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, acerca de los medios comunitarios indígenas, sobre todo esta ley que debe proteger a los más vulnerables, y hubo un encuentro de comunicadores indígenas en Buenos Aires para hablar de esta propuesta de inclusión del derecho a la comunicación. Estamos en contacto telefónico con Matías Melillán de la radio AM800 Huatzugún, es también referente comunicacional de la Confederación Mapuche Neuquina. Desde San Martín de los Andes, ¿cómo está nuestro amigo, nuestro compañero de tareas allí en el sur? Matías, buenas tardes. May, muy buenas tardes, Carmen. Muy bien, aquí en el sur de la provincia de Neuquén, territorio huiliche mapuche. Fresco, ha comenzado el invierno en esta parte de la cordillera de aquí. Uh-huh. Pero, bueno, para comentarte sobre, bueno, este importante encuentro que se llevó adelante allí en Buenos Aires. El día 7 y 8, distintos comunicadores indígenas de Argentina pertenecientes al pueblo Colla, Yaguita, Toconés, y espero no olvidarme de ningún hermano más, se debatió y elaboró un documento que va a ser el aporte de los pueblos originarios al proyecto de medios audiovisuales que se está debatiendo en estos momentos a través de foros regionales por el territorio de lo que hoy es Argentina, y que, bueno, creemos importante el derecho a la comunicación de los pueblos originarios en esta nueva ley también, que no está contemplada tal cual como se está presentando, y bueno, se minimiza el derecho de los pueblos originarios en Argentina. Matías, este anteproyecto de ley de medios audiovisuales presentado por la Presidenta de la Nación no contempla el reconocimiento a los medios de comunicación indígenas en Argentina. Sin embargo, se dice que está dentro del 33% que hace referencia a los medios comunitarios. ¿Qué es lo que ustedes han redactado? ¿Qué es lo que ustedes han presentado estos días que se han reunido? Bueno, el documento que será también tratado en los próximos días con algunos funcionarios del CONFER que se hicieron presentes, como el coordinador general, el señor Luis Lázaro, y con el señor Horacio Pascual, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en Argentina. Horacio Pascual, como decía. Por un lado, con Pascual, que el INAI como organismo del Estado, que, bueno, se encarga de los asuntos de los pueblos originarios, que tome la propuesta de los comunicadores indígenas y que haga, bueno, la presentación correspondiente y sus contactos para ir logrando aval a la propuesta. Y por el otro lado, con el señor Luis Lázaro, llevar adelante dentro de un par de días, como así, una reunión en la que se va a debatir este punto, que este documento que trata fundamentalmente tiene cuatro bases, creemos, fundamentales para el reconocimiento a la comunicación, que son como el financiamiento del Estado para el funcionamiento de los medios indígenas, la promoción y difusión de las culturas indígenas por parte del Estado para el conocimiento y reconocimiento, otro punto, sobre los medios indígenas, radio y canal de televisión, y una, bueno, la representación indígena en la política comunicacional, y luego se le hacen algunas observaciones y propuestas de inclusión al actual proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, y bueno, en los artículos 2, 9, por mencionar algunos, 16, se hacen algunas observaciones y propuestas a estos artículos tal cual ha sido elaborada esta ley. Y por otro lado, se propone también crear una nueva categoría de propiedad de los medios de comunicación en la que estén contemplada la propiedad de los medios indígenas públicos. Así. Ahora, desde los pueblos originarios dicen que para tener un país intercultural primero habría que aceptar las lenguas originarias como un lenguaje oficial, ¿no? Es lo que piden nuestros pueblos originarios de cada uno de sus lugares, de sus regiones, o sea, reconocido como lengua. Sí, no solo el castellano como idioma oficial. Sí, lo que justamente esto es una observación que se hace en el artículo 9 del actual anteproyecto de ley, que justamente hace mención al idioma castellano como idioma oficial y al idioma de los pueblos originarios como lengua. Y nosotros proponemos que si hablamos en plan de igualdad de derechos en este estado, debe quedar expresado los idiomas de los pueblos originarios también como lenguas oficiales, ya que el estado de lo que hoy es Argentina, en su interior hay alrededor de 24 o 25 pueblos originarios persistentes a la creación de este estado. Entonces creemos importante, para conservar la cultura, el tema del reconocimiento a nuestros idiomas propios, digamos. Ahora, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes, Matías, allí en el sur del país con una AM, con una radio, donde participan los pueblos originarios y donde también creo que se tiene en cuenta el idioma materno, ¿no? Sí, justamente en ese sentido la experiencia de la radio AM800 nos hace poder hacer algunas reflexiones, como por ejemplo esta que estás mencionando, en esta propuesta, en este documento que se elaboró, ya que también como parte de la cultura del pueblo mapuche en esta parte del territorio, y para todo el pueblo nacional mapuche, que es de tradición oral, su conocimiento ha sido transmitido de generación en generación a través de la oralidad. Entonces el tema de la comunicación y de la lengua, sobre todo, es un tema fundamental, y es así como también lo entendemos como parte de las culturas de nuestros hermanos de otros pueblos originarios. Ojalá que pronto se llegue a una efectivización de estos derechos, el derecho a la comunicación, bueno, que sea contemplado, que sean contemplados estos medios indígenas como un actor específico dentro de la comunicación. Para responder a este reclamo, Matías, como decíamos, ¿no?, que hay un 33% del espectro que está garantizado, pero no se hace referencia bien acerca de los medios indígenas. Sí, justamente en estos momentos es muy importante la mayor difusión y aceptación que tenga esto y sobre todo presión sobre toda la sociedad. El debate de la propuesta de los pueblos originarios está reconocido en esta nueva ley de comunicación. Creemos que no es la solución final una ley, pero es un aporte bien importante a los pueblos originarios. Y por otra parte, porque este también es parte del proceso que estamos teniendo todos los pueblos originarios de aquí de Argentina y de Latinoamérica en la reivindicación de nuestros derechos a pueblos distintos a los estados, por ejemplo. Sí, justamente te iba a hacer referencia a el aporte que hacen también los pueblos originarios por el bicentenario, ¿no?, de nuestro país, y la función que cumplen los pueblos originarios, este aporte que dan a la sociedad en general, o sea, la comunicación, una forma, un derecho que está garantizado. Sí, justamente está garantizado a través de bueno, diversos pactos y convenios internacionales a los que está suscrito el Estado argentino, como así también reconocido en la Constitución Nacional, y en muchas provincias, muchos pueblos han reconocido su preexistencia incluso a los estados provinciales, como el caso de aquí en Neuquén a través del artículo 53. Y el reconocimiento a los medios de comunicación que pueda administrar un pueblo originario implica varias cosas, como por ejemplo el reconocer al mismo como diferente a esta sociedad y reconocerlo como indígena. Eso es importante. Debido a esto, bueno, al crecimiento que están teniendo los pueblos originarios. Ahora, con la experiencia que tienen ustedes y este reconocimiento del que estamos hablando, ¿cómo se sienten nuestros hermanos mapuches en relación a los medios de comunicación? Quizás están más cercanos por tener una radio que les pertenece, una radio donde ellos participan, porque me imagino que la realidad es muy diferente a la de otras regiones donde todavía las comunidades no pudieron obtener una licencia o estar invitados en un programa de radio para contar no solo la problemática indígena, como se dice, sino la cultura y la identidad de un lugar. Sí, son varios aspectos que tenemos en cuenta con respecto a lo que vos me estás comentando. Por un lado, la experiencia que estamos llevando adelante del pueblo mapuche y en esto de incursionar en la comunicación radial, en este caso, creemos que es una experiencia bien importante que también nos lleva a llevar otras discusiones actuales que se dieron, por ejemplo, ahí en el encuentro de comunicadores indígenas, que se trata de la formación de comunicadores indígenas en sus diferentes aspectos, pero en el tema de la radio como una herramienta, si se quiere, necesaria, muy útil hoy en día para justamente aportar a la difusión y a la reivindicación del derecho de los pueblos indígenas, porque es necesario que estén informados de alguna manera, les tiene que llegar la información a los hermanos de las diferentes comunidades indígenas. Y se menciona algunos aspectos en el documento que por ejemplo son aportes importantes y que son necesarios para el reconocimiento del derecho de indígena en este estado, que es justamente el de la comunicación indígena, que debe estar en plano de igualdad frente a los derechos a los medios privados, los estatales y los comunitarios. Por eso proponemos una nueva categoría de propiedad del medio que esté en mano de los pueblos originarios y que sean herramientas útiles como de la modernidad, como lo son hoy, por ejemplo, las radios AM en este caso, la televisión y las radios FM que están propuestos en este documento que se ha elaborado, que debe ser, al menos cada pueblo originario de Argentina debe tener acceso a un canal de televisión, a radios AM y a radios FM en cuanto su necesidad lo requiera, ¿no? Y por otra parte, la capacitación permanente y la formación de nuestros hermanos, me parece que eso es un desafío que tenemos en este caso que continuar aquí en territorio mapuche, pero es también un lindo desafío para llevarlo adelante en conjunto todos los pueblos originarios de cara a discusiones mucho más interesantes que se han dado, como puede ser la creación de una red de comunicación indígena propia aquí en lo que hoy es Argentina. Bien, desde las comunidades originarias, desde los que hacemos estos programas radiales que involucran el testimonio de nuestros hermanos, creemos que no debería haber más requisito que el autorreconocimiento de los pueblos originarios como tales para que tengan asegurado el derecho a acceder a frecuencias de radio, Matías. Te agradezco muchísimo por este aporte, por tu comentario que nos das para nuestro programa de radio. Y bueno, no sé si querés agregar algo más que tenga que ver con estas reuniones que se vienen haciendo y esta nueva categoría que sería indispensable, ¿no?, para tener los medios indígenas asegurados. Solamente saludar a los hermanos de allí de la región donde se escucha el programa y bueno, llamarlos a que estén movilizados, atentos a este debate de ley, de modificación de la ley, que por otro lado es necesaria en el Estado argentino para que realmente se empiece a hablar de democracia. Y bueno, estar atentos a que nuestros derechos como pueblos preexistentes al Estado deben estar garantizados y que son herramientas fundamentales para poder seguir aportando al desarrollo y crecimiento de nuestros pueblos. Bien, Matías, antes de terminar, ¿hay programado alguna reunión con respecto a lo que venimos hablando? Una próxima reunión para dentro de algunos días con el señor Luis Lázaro, coordinador general del CONFER, y con Gabriel Mariotto, interventor del mismo, y a su vez poder llevar adelante una agenda de reuniones y de encuentros con diferentes personalidades como Osvaldo Bayer, cantautores como León Gieco, el premio Nobel de la Paz Adolfo Esquivel, que creemos que es necesario que ellos conozcan nuestras inquietudes, nuestra propuesta de estar reconocida en este, y que a través de esos contactos no solamente se pueden expresar y hacer llegar su opinión tan, tan valiosa al resto de la sociedad, sino que también nos ayuden de esa manera a una campaña que se quiere comenzar a hacer de incidencia por los diferentes medios sobre la propuesta de los pueblos originarios, y ahí el desafío también es bien importante, ya que es necesario que nuestra propuesta y nuestra intención de estar reconocidos sea escuchada en muchos lados. Muy bien, estaremos entonces en otra oportunidad en contacto telefónico para seguir informando más acerca de esta nueva ley de comunicación audiovisual, para darle voz, para darle imagen a nuestras culturas regionales. Matías, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Carmen. Hasta luego. Felicitamos, Sebastián, a todos nuestros hermanos comunicadores de los pueblos originarios de la comunidad guaraní, Diaguita, Coya, Tonocotés y Mapuches, que debatieron, que elaboraron esta propuesta de inclusión del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas en el proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este encuentro, que tuvo lugar en Buenos Aires y que fue parte de una reunión de la Comisión de Seguimiento del Bicentenario del Estado Argentino. Qué importante, ¿no?, la participación de estos hermanos en este encuentro, porque vamos conociendo en este año a muchos hermanos que trabajan en los medios de comunicación, que hace, parece que nos obliga ahora, ¿no?, para que sobre el tema de la ley de radiodifusión, y es un tratado muy importante porque también se habla a nivel internacional, porque si está en los convenios 169, donde dice difusión y comunicación, ¿no?, y también en el artículo 75 y 17, cuando la Argentina reconoce a los pueblos indígenas, y si reconoce a los pueblos indígenas, que somos plurietnico y pluricultural, ¿cómo nosotros los indígenas íbamos a quedar fuera, ¿no?, de esta nueva ley? Y una de las formas para comenzar a hablar de interculturalidad y de una real democracia será cuando los idiomas originarios sean reconocidos junto al castellano como idiomas oficiales, ¿no?, y no como lenguas o dialectos como se hace actualmente. Y reconocer a los medios de comunicación que administra un pueblo originario implica primero reconocer el mismo como indígena, porque parte desde la identidad ancestral y una cosmovisión milenaria. Más noticias de nuestros pueblos, y esta vez el caso del pueblo guaraní. Estuviste, Sebastián, dialogando con Tito Miranda del Consejo de Participación Indígena y nos habla acerca del programa de relevamiento territorial, el equipo técnico operativo que va a realizar este relevamiento en territorios, en lugares que tienen conflictos de tierras. Lo escuchamos. Mi nombre es Tito Miranda y bueno, soy el delegado Consejo de Participación Indígena del pueblo guaraní. Bueno, Tito, sabemos de que ustedes vienen trabajando ya hace varios años en este programa muy especial sobre el relevamiento. Bueno, en realidad a nivel nacional se escucha el nombre de esto, que es el equipo técnico operativo que va a hacer el relevamiento territorial. En este relevamiento territorial, ¿hay una ley? La ley 26.160, la que respalda el relevamiento territorial. En la provincia de Salta, ¿ya están trabajando en qué zona? En principio se hicieron reuniones, en Pacara se hizo la primera reunión, se programó otra reunión en Alto la Sierra, lugares que tienen conflicto, pero ahora este martes 19 nos estamos reuniendo el Consejo de Participación Indígena acá en la provincia de Salta para diagramar ya la fecha del relevamiento territorial. En principio, la primera parte en el proyecto es la difusión de la ley 2660, el alcance que tiene, de talleres, digamos, de difusión para los integrantes de la comunidad y toda la sociedad que quieren saber. Punto estratégico en ciudades donde están integradas las comunidades indígenas, ciudades como Salvador Massa Posito, Aguará y Tartagal. Se van a hacer unas reuniones sobre el taller, sobre la difusión de la ley. En el mismo taller que se va a hacer, se le da una cartilla a los dirigentes de cada comunidad, una cartilla sobre cómo el alcance que tiene este relevamiento. Está explicado en el idioma de los pueblos que están involucrados. Bueno, por supuesto hay algunos pueblos que ya no usan el idioma, como el caso del pueblo Coya y de Aguita Calchaquí. Se lo armó la cartilla en castellano, pero los pueblos que todavía no, que usamos la lengua, el caso del guaraní, Wichí, se tradujeron la ley a la lengua materna de esos pueblos y se va a hacer una presentación de todo el trabajo que se hace, el relevamiento de cada comunidad, y cuando se realice toda la documentación que, o los datos que se recaben en esa comunidad, queda a disposición de la comunidad, de ellos difundir o no. El equipo técnico no puede hacer difusión sin el consentimiento de las comunidades. Queda para la comunidad, uno queda en el IPI, en la provincia de Salta, y el otro va al INAI, son los trabajos que se hacen. ¿Ustedes cómo se están manejando? ¿Hay un presupuesto mínimo sobre el tema de este relevamiento poblacional? ¿Y quiénes son los equipos técnicos que acompañan en el trabajo en cada área? En principio se armó el equipo técnico y todo es por la gente del CPI. De acuerdo a la dispersión de las comunidades indígenas acá en la provincia de Salta, se armó 3 equipos de trabajo. En cada equipo hay un asesor legal, un abogado, hay un agrimensor, un asistente social o un antropólogo, y cada equipo tiene acompañamiento del Consejo de Participación Indígena. En este equipo nosotros hemos puesto un hermano indígena, que bien ha sido una pelea, que por más que el hermano blanco viva con nosotros, no siente lo mismo que nosotros como indígenas, digamos. Entonces el Consejo de Participación Indígena de la provincia de Salta resolvió que el coordinador general sea un indígena, así que hay un indígena a cargo de este programa, el hermano Oscar Valdivies, del Consejo de Participación Indígena del pueblo Chané. Y con este trabajo que van a hacer, ¿cómo hacen ustedes para salir a las comunidades indígenas? Porque realmente alguna comunidad está lejísimo de la ruta 81, hablando de Santa Victoria Oeste, hablando de los Diaguita Calchaquí, en la zona de Salta. ¿Cómo hacen ustedes para salir? Está presupuestado en el proyecto que se armó, 4 vehículos que son 4x4, que ya se compró, se hizo todos los trámites que se tenían que hacer. Por eso mismo este martes se pone la fecha ya para empezar a avanzar en el tema de la difusión de la ley, que es el primer paso que hay que dar, y después hacer el relevamiento, que va conjuntamente con el tema de los trabajos de relevamiento. Y en la zona, en la parte del pueblo Coya y los Diaguita Calchaquí, que por ahí los caminos donde no puede entrar el vehículo, está presupuestado también el alquiler de animales de carga, sea mula, caballo, para llegar a los lugares donde no se puede llegar con el vehículo, que se presupuestó eso. Y en caso que hay que alquilar a algunos animales, bueno, para hacer traslados, también está presupuestado. Bueno, Tito, te agradecemos por este informe, realmente está muy lindo. También a través de la red de comunicación indígena vamos a hacer seguimiento donde ustedes estén. Y bueno, esperamos de que en otra oportunidad no estemos nuevamente en este diálogo para saber más de cómo se está trabajando y cómo se está avanzando en el tema de este relevamiento poblacional, que es muy importante, porque sabemos de que hay muchos territorios donde están indígenas. Y bueno, creo que eso, a través de este gran proyecto y de esta ley nueva que está saliendo sobre el ordenamiento territorial, podemos nosotros tratar de que nuestras comunidades indígenas tengan su escritura comunitario. No sé si hay otra cosa más que quería agregaros. No, simplemente es importante la comunicación para que este programa también salga adelante y el objetivo es, digamos, llegar a la titularización de la tierra de las comunidades. Simplemente, bueno, estaremos en contacto cuando ustedes dispongan. Y gracias a ti. Escuchábamos a nuestro hermano Tito Miranda, delegado del pueblo guaraní, en este programa de relevamiento territorial, y hay que destacar esta difusión de la ley 26.160 explicada en los idiomas maternos y también felicitar a nuestro hermano indígena, coordinador general de este programa, Sebastián. Sí, qué importante, ¿no? Y justamente cayó al nombre de un hermano de mi pueblo, ¿no? Chané, Oscar Valdivieso, y yo desde acá estoy muy contento que así tiene que ser, en todas las reparticiones tiene que estar pueblos indígenas, también tienen capacidades. Amigos, no se vayan de la sintonía porque en la segunda media hora vamos a tener más noticias. El programa de la Red de Comunicación Indígena hace conocer la realidad de nuestras comunidades aborígenes del país. Y para ello, difunde semanalmente, a esta hora y por esta, su radio. Su radio. Bien, amigos, ya estamos junto a ustedes con más noticias de pueblos indígenas. Qué importante todo este mes de mayo porque estamos en las reuniones en diferentes lugares por el tema tierra-territorio y también hay dificultades en otras comunidades y vamos a ir sabiendo en este programa, en esta segunda media hora. Y también en este programa es necesario reflejar, Sebastián, lo que pasa en otros puntos del país, también con nuestros hermanos originarios, situaciones que son terribles, que sufren nuestros hermanos del noreste argentino, como es en el caso de la provincia de Formosa. Para acompañarlos desde lejos, pero con un abrazo inmenso, vamos a escuchar este testimonio de vida, este testimonio de un hombre que lucha junto a las comunidades originarias, junto a sus hermanos. Está en contacto telefónico nuestro corresponsal de Formosa, Félix Díaz, de la comunidad La Primavera de Formosa. Félix, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder escucharlo a ustedes y de poder contar lo que está pasando en esta zona. Uh-huh. Y justamente sobre el día de hoy tuvimos una asamblea muy, muy positiva para nosotros, de la cual siempre rompemos los récords de las intenciones que hace el gobierno contra nosotros, porque fue una asamblea histórica de la cual veníamos peleando hace bastante tiempo de que funcionarios nacionales bajaran en la comunidad. Para que se des cuenta más o menos el entusiasmo que hubo cuando yo estuve en Buenos Aires denunciando esta injusticia que padecemos día a día, y se han comprometido diferentes organizaciones nacionales, de las cuales dos pudieron llegar hacia nuestra comunidad, pero para nosotros es un logro. ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué organizaciones o qué instituciones estuvieron allí? Porque sabemos que tenían que cumplir estos compromisos que habían asumido anteriormente para verificar la situación territorial de allí, del lugar, y otras situaciones que vienen pasando así en Formosa, Félix, sobre todo en tu comunidad. Sí, y lo que han podido romper esa barrera son la gente del INAI y INADI, a través de la doctora Mariela Flores del INADI y el doctor Hernán Prego de INAI y la doctora Ana Olivera. Uh-huh. Ellos fueron los que se animaron a viajar hasta Formosa y de la capital a la zona nuestra, al norte argentino, de la cual llegaron más o menos casi las 1 de la tarde, y estuvimos esperando desde ayer y con mucha expectativa de que esto podía sucederlo, porque fue algo muy es muy complicado el tema de la presión del gobierno de Formosa para que esta gente pueda llegar hasta nuestra zona. Y anoche recibía mensaje de que van bajando gente. Primero se ha comprometido la institución de Parque Nacional, de la cual no se pudo. La Dirección de Pueblos Originarios tampoco no llegaron. Y también sobre el tema de Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Trabajo y también Secretaría de Derechos Humanos, de la cual estas cinco instituciones no se animaron por falta de, yo creo que más falta de voluntad de poder acompañar a esta delegación de red de articulación que se le llama, y de la cual pudimos charlar de una situación así de entre hermanos. Estuvimos muy contentos porque hubo mucha gente, estuvieron acá los compañeros de la red de la región NEA a través de Jorge Fría, Daniel Aguirre, Laura Lescano y también un técnico de relevamiento territorial del Chaco, y también estuvieron organizaciones campesinas que nos acompañaron y también otras instituciones como la Iglesia Católica, estuvieron los referentes y también estuvo presente la abogada nuestra, que es la de Endepa, la doctora Roxana Silva, y también, o sea, otras comunidades referentes de Misión Tacaglé. O sea, para nosotros fue un logro muy, muy importante de poder avanzar esto a pesar de las presiones que han recibido esta gente, pero igual se hizo esta convocatoria de la cual veníamos reclamando desde el año pasado hasta hace poco. Y creo que fue muy importante esta asamblea que se ha hecho en estos momentos, de la cual estuvimos consultando con los profesionales, porque los tres son abogados, y ellos dijeron, lo primero que vamos a hacer es presentar, o sea, hablamos mañana con el rector de la universidad para ver qué dice sobre este reclamo de las comunidades indígenas. Y también, después de eso, vemos a la Dirección de Personería Jurídica de la provincia para que escuchemos los argumentos del de no aprobar la asamblea del 18 de junio, donde fui elegido mayoritariamente por la comunidad La Primavera en ese año, 2008. Estábamos escuchando, Sebastián, y compartiendo esta noticia con toda nuestra audiencia, esta desesperación y la impotencia de una comunidad indígena en el noreste argentino. Escuchábamos la voz y la desesperación de un hermano que es nuestro corresponsal, Félix Díaz. Todo esto, lo que está sucediendo en estas comunidades, un viernes 24 de abril llegaron topadores en las comunidades de Tobacón, La Primavera, para empezar en su territorio la construcción de un instituto universitario agropecuario. La comunidad de La Primavera se ubica en el departamento Pilcomayo de la provincia de Formosa. En la zona norte argentina se encuentra sobre la ruta nacional 86 a 160 kilómetros de la capital provincial. Así es, Félix Díaz, nuestro corresponsal, nos comentaba que se ha realizado una asamblea histórica el martes 12 de mayo con la presencia de funcionarios nacionales para verificar la situación territorial y las personerías jurídicas del lugar y la ausencia de los representantes de las restantes instituciones que comprometieron la visita, decía Félix, y por la falta de voluntad que no estuvieron allí presentes. También estuvo, por supuesto, el equipo de la Red de Comunicación Indígena del noreste argentino, nuestros compañeros, y técnicos de relevamiento territorial, organizaciones campesinas, referentes de la Iglesia Católica. Es importante, ¿no?, el acompañamiento de estas instituciones, también como, por ejemplo, estaba Endepa, sus abogados. Este logro importante para la comunidad, a pesar de las presiones que recibieron, igual hizo esta convocatoria. En esta segunda parte, Félix nos comenta el motivo de la denuncia presentada en febrero de este año por el atropello en la comunidad luego de la Asamblea Soberana, en la cual Félix es elegido como presidente de la comunidad La Primavera. Lo escuchamos. Bueno, en ese aspecto, por lo menos nosotros, como un grupo bastante mayoritario, empezamos a trabajar capacitando a nuestra gente sobre el tema de los derechos que está consagrado en la Constitución Nacional, el Convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y también la Ley Provincial, de la cual dice que la comunidad indígena tiene que hacer una asamblea convocatoria para elegir a sus propias autoridades, de la cual nosotros muchas veces no compartimos lo que dice los estatutos, que se establece como si fuera que es como una sociedad cooperativa o una entidad de clubes sociales, para decir que debemos ser socios de esta personalidad jurídica comunitaria, de la cual nosotros insistíamos en esto para que se regularice la cuestión de la personalidad jurídica, porque está ligada con nuestras tierras. Y nosotros, cuando nos enteramos de que la titularidad de las tierras tiene que ver con la personalidad jurídica, el estatuto dice cuando caducan el mandato de las autoridades por 2 años, automáticamente la titularidad de las tierras queda así fenecida también. Entonces, si pasa los 10 años en acefalía, la propiedad comunitaria pasa directamente al Instituto de Comunidad Aborigen. En caso de que desapareciera la comunidad, ningún integrante de la comunidad indígena, pasa a ser propiedad del Instituto de Comunidad Aborigen las tierras que tradicionalmente ocupa la comunidad indígena. Y esa cuestión la que nos hizo preocupar, porque ¿cómo puede ser que el Instituto de Comunidad Aborigen establezca estatuto que no está acorde con nuestra propia forma de vida, de la cual nosotros nunca hemos hecho asamblea a través del voto secreto? Siempre se ha hecho así una asamblea de consenso como para poder designar nuestras autoridades. Y ellos mismos establecen las reglas de juego en este aspecto. Personería jurídica, cuando vio que estamos tan interesados en regularizar nuestras cuestiones de la comisión, entonces saca una resolución, la 065, de la cual convoca una asamblea general para renovar autoridades directivas de dicha organización. Nosotros no fijamos fecha, tampoco no designamos a un veedor. Entonces el ICA, que es el Instituto de Comunidad Aborigen, designa un veedor para poder actualizar los padrones, inscribir los candidatos, y designa un funcionario del ICA. Este funcionario del ICA, que está en nuestra comunidad, hizo todos los trámites para poder inscribir los candidatos. Éramos 5 candidatos, de los cuales el que más confianza daba a la gente era yo. Entonces, cuando esta gente vio que no tenía posibilidad de poder competir con nuestra gente, bajaron de la candidatura, hicieron actos que nunca pensábamos de que ellos podrían manipular la voluntad de la gente. Convocamos ese día, 18 de junio, a las 8 horas, empezamos a concentrarnos en un lugar de la escuela número 308. Venía gente de diferentes lugares de la comunidad, y entonces recibimos un mensaje anónimo a través de la directora de la escuela número 308, decía de que se anulaba la asamblea porque recibió un mensaje anónimo. Entonces no es que la dirección de personalidad jurídica resuelve anular el acto asambleario. Dijo así verbalmente. Entonces pasaron comunicado en una radio, llamamos a esa radio y dijo que no sabía quién llevó la nota, y decían de que se anulaba el acto asambleario. Pero tuvimos una consulta a la gente que estuvieron reunidos y dijeron, no, si nosotros elegimos nuestras autoridades, por eso nos convocamos, para poder renovar nuestras autoridades, porque lo que nos preocupa es nuestra tierra. Mientras que está en acefalía esta personalidad jurídica, no podemos hacer nada. Por lo tanto, hagamos lo que nosotros sabemos, no tenemos que pedir permiso a nadie, porque el problema es nuestro, por lo tanto resolvamos entre nosotros. Y de ahí se firmó el acta diciendo, bueno, autodeterminamos, convocamos la asamblea soberana para poder decidir a quién va a ser nuestro representante a través de la decisión de la mayoría. Entonces se hizo la asamblea y después decidieron quiénes son los candidatos. Éramos 2 candidatos. Vinieron veedores de Nación, Provincia Formosa, también veedores de otras organizaciones sociales que estuvieron, y hubo mucha gente, y de la cual llamamos al presidente del Instituto de Comunidad Origen, don Esteban Ramírez, dijo, estamos autodeterminando nuestra asamblea, así que por lo tanto nosotros decidimos convocarlo. Así que fue algo muy muy difícil esta situación, porque el señor Esteban Ramírez dijo, bueno, si ustedes deciden, yo apoyaría la iniciativa de ustedes, Por lo tanto, no hay ningún problema una vez que se cierre el acto asambleario, acérquenos la copia de la asamblea para poder aprobarlo. Uh-huh. Y de eso fuimos a Formosa el día 25 de junio. Llegamos a Formosa, dejamos las copias en la dirección de personería jurídica, el acto asambleario, dejamos la copia al Instituto de Comunidad Aborigen, todo bien. Y después de eso ni siquiera nos dijeron que se anulaba nuestras asambleas, jamás nos dijeron. Y ellos dijeron, bueno, vayan, dentro de 15 días vamos a notificarlo, la resolución, así que aprobar la asamblea. Y de repente nos enteramos que para el 26 se convoca una asamblea, del 26 de junio, y desde ahí estuvieron presentes el veedor, el agente normalizador designado por el ICA, estuvo presente el secretario del ICA, el señor Manuel Muso, estuvo Mendoza, secretario de Personería Jurídica, estuvo la policía, estuvo el agente normalizador, y la cantidad de personas era 30 nada más. Entonces, esa gente sí tenía validez la asamblea porque estaban las autoridades que competen en el área. Entonces, desde ahí empezamos a pelearlo jurídicamente, pero no pudimos avanzar porque no nos daban los informes que pedíamos. Y así que fue el comienzo de esta lucha. Hemos presentado notas de reconsideración del tema, pero fue rechazado. Hemos presentado recursos de amparo al ministro de Justicia y Trabajo, el doctor Jorge González, tampoco, nunca contestó. Elevamos una nota al Instituto de Asuntos Indígenas de Buenos Aires, la cual sí, ellos sacaron resolución avalando nuestra asamblea, que tenía todo el derecho de autodeterminarse la comunidad. Así estamos escuchando a Félix Díaz, hacía referencia a la Inspección General de Personas Jurídicas de Formosa, que anuló esta asamblea, aún con la presencia de veedores, quienes luego repudiaron este accionar del gobierno. Incluso el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Buenos Aires elaboró un dictamen categórico avalando la asamblea, que tenía todo el derecho de autodeterminarse la comunidad. Bueno, también escuchábamos atentamente cómo se organizaron ellos para realizar esta asamblea, con capacitaciones acerca de los derechos, hablar acerca de la personería jurídica, el estatuto, y cómo eligen a los miembros de la comunidad el pasado 18 de junio del año 2008. Y con todo esto, lo que estamos viendo, estamos a través de internet, lo que bajamos siempre las informaciones, con esta decisión del gobierno que está violando el artículo 75, inciso 17, y de la Constitución Nacional y diversos convenios internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, que en Argentina tiene fuerza de ley desde 3 de junio del 2001. En esta última parte, Félix Díaz también hace otra denuncia por amenazas anteriores que él tuvo en contra de su persona, persecuciones que viene sufriendo hace muchísimo tiempo, Félix, pero hace muy poco, la semana pasada, su familia, su esposa y sus hijos también fueron amenazados de muerte. Yo creo que para mí siempre es como, es una situación, para mí es muy, muy dura, porque no solamente esta semana que pasó, sino siempre fue así. Cuando estoy tratando de denunciar estos hechos, siempre viene gente en mi casa, amenaza. A mí me han amenazado siempre montones de veces de eliminarme físicamente. Presento la denuncia en la comisaría, no me aceptan. Me voy en el juzgado, en el juzgado de la provincia, tampoco no me aceptan. Así que para mí es muy doloroso vivir en esta provincia, pero lo que me mantiene siempre es tener una esperanza de que algún día esta situación tiene que cambiar para mejor a nosotros, porque yo creo que esto es andar de mi lucha, no es por un interés personal ni de mi familia, se trata de la lucha para la comunidad, y eso creo que el gobierno le molesta mi actitud de poder querer ser libre en esta situación de manejo que tiene acostumbrado el gobierno de la provincia, de comprar conciencia, comprar líderes para manejarlo. Entonces, como yo no comparto esa ideología, yo quiero que sea respetado y que también puedo servir en algo a mi gente para defender los derechos que tienen como ciudadanos argentinos. Y yo creo que el martes a la noche mi familia estaban solos y vinieron 3 motos así en mi casa. Rodearon mi casa, mi familia estaban solos y había sido que eran 6 personas. En una moto venían 2 personas. Imagínense el susto que pegaron mi familia, porque no solamente rodearon la casa, sino que disparaban al aire armas de fuego. Entonces, como yo vivo en una comunidad muy alejada, y era difícil en una manera de poder decir que qué hago yo estando en un lugar muy lejos, qué puedo hacer con mi familia. Me agarró así una impotencia de nerviosismo, de no poder a quién llamar. Se me borró toda la memoria y me desesperé tanto que no pude dormir toda la noche. Me levanté de mi lugar queriendo hacer llamar a alguien, pero no sabía cómo, como si fuera que estaba perdido en ese momento, porque yo creo que la lucha está muy ligada a la familia. No es porque yo quiero que arriesgue la vida de mi familia, sino que yo busco justicia para todo. Y exponiendo mi integridad física, la de mi familia, yo creo que es algo muy, muy doloroso vivir en esta forma, de poder ser el centro de todo, la mirada de los matones que tiene este gobierno, porque el gobierno es para hacer que hagan lo que ellos quieren. Y eso han intentado montones de veces conmigo, pero están fracasando. Si el día de mañana llegan a hacer algo conmigo o con mi familia, yo creo que el que responsabilizamos todos estos hechos es el gobernador directamente de la provincia, porque él es el que hace estas cosas para poder silenciar a la gente que reclama justicia. La verdad que te escucho y me da vergüenza al que escuche, seguramente vergüenza ajena por cómo los grandes de estas personalidades del gobierno pueden atentar contra una familia humilde que vive muy lejos, que vive en el monte, como es tu caso. Da mucha vergüenza, Félix, y te acompañamos desde acá. Sabemos que vas a salir adelante porque en muchas otras ocasiones anteriores lo has hecho, lo seguís haciendo. Te felicitamos por esta valentía, por esta fuerza que tenés, la convicción, la lucha por hacer respetar los derechos de las personas, de los pueblos originarios y por la dignidad de nuestros pueblos, Félix. Un abrazo fuerte desde Jujuy y como cuando comenzabas la nota decías, estamos contentos porque vamos logrando de a poquito, pero eso es gracias a la fuerza, a la convicción y a la constancia, al amor que le pones desde tu persona, Félix. La verdad que agradecido de poder así compartir con los hermanos de Jujuy y también la gente que son realmente humanos, que tienen un corazón de carne, porque no todos tenemos ese corazón. La mayoría de la gente tiene un corazoncito con la imagen de General Roca, de Sarmiento, y eso es lo que mucha gente no sabe, ni siquiera lo que quieren, porque no conocen su historia. Por esa razón, el que tiene corazón de carne, creo que ese es el que puede sentir lo que le está pasando al otro. Así como nosotros sentimos lo que pasa a nuestros hermanos de diferentes lugares, la provincia y del país. Por esa razón, es muy necesario de poder pelearlo hasta uno donde pueda. No pretendamos que la justicia favorezca a nosotros, pero por lo menos que sea mínimo, que nos den una posibilidad de escucharnos, que sea, para poder exponer nuestros derechos como indígenas. Y creo que estamos avanzando de a poco y creo que vamos a lograr entre todos, porque esta lucha no es de mí solo, es la lucha de la comunidad. Y tampoco nunca me gustaría de que yo sea el principal actor de esto, aunque yo estoy haciendo muchas cosas, pero no me considero un gran líder. ¿Por qué? Porque acá está la lucha entre las mujeres, jóvenes, ancianos. Entonces ellos son los héroes de esta lucha, porque ellos me sostienen, me dan fuerza, porque sin ellos nunca llegaría a ser lo que soy. En especial a mi esposa, de que ella ha aportado todo lo que puede, sigue aguantando la presión y muchas veces lo dejo sin comer, sin dormir, preocupado por mi integridad física, y eso creo que tengo una mujer que ha dado su vida por esta lucha silenciosamente, y eso, el valor que le doy a mi familia, es muy especial. ¿Qué ejemplo que nos dejás para las mujeres, para los hombres que también están escuchando? Esa familia que te da la fuerza cuando quizás a veces crees que la has perdido y que te acompañan para continuar, para seguir adelante de a poco, pero vas llegando y consiguiendo y logrando, como decías, para el bien de toda la comunidad. En estos casos es importante también el acompañamiento de las instituciones, como lo has mencionado, de las personas que se acercan y que te dan un abrazo para continuar adelante, Félix. Desde Jujuy, nosotros también te acompañamos y te damos muchísimas fuerzas desde acá para que no se dejen derrotar por los poderosos, porque ustedes son más grandes, están los humildes están más cerca de Dios, Félix. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para vos y a Sebastián, que muchas veces nos hemos cruzado en la misma lucha, pero yo creo que siempre estamos juntos, unidos por la causa de nuestro pueblo indígena. Así que muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo también para toda la comunidad Primavera, para tu familia, una vez más, para vos, Félix. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Así acabamos de escuchar a Félix Díaz, y es triste todo lo que nos comenta, y yo creo que duele mucho para un miembro de la sociedad indígena, porque nadie quiere escuchar este testimonio. Y yo, de parte como pueblos indígenas, nosotros vamos a poner todo esto en la mano de Dios, porque Él es que hace justicia, Carmen. Recordemos que en el año 1975 se colocaron mojones para delimitar el territorio de la comunidad de la Primavera, reconociendo a 5.187 hectáreas de tierra comunitaria que abarcan esteros, lagunas, montes y una gran parte de tierra fértil. A través de los años se fueron perdiendo miles de hectáreas, involucrando a la comunidad en una lucha para el mantenimiento y la recuperación de sus tierras. Ojalá que nuestros hermanos, con el acompañamiento de instituciones y de personas que se acercan y que los ayudan, puedan recuperar la dignidad de tener sus territorios propios. Agradecemos por los mails, por recibir esta información y poder difundir y compartir nosotros desde nuestro programa, porque tenemos un aviso de protesta y manifestación wichí por tiempo indeterminado en el impenetrable chaqueño con respecto a una larga espera y sin respuestas por parte del superior gobierno de la provincia de Chaco a demandas wichí de Misión Nueva Pompeya. No se han cumplimentado en ningún caso los acuerdos establecidos en virtud de demandas presentadas oportunamente. En ningún momento se han acercado autoridades o funcionarios del Estado provincial hasta las comunidades para dialogar sobre las propuestas, sobre los proyectos y o políticas que se intentan desarrollar y aplicarse en la zona. Agradecemos a Zenón González, coordinador del movimiento wichí por la dignidad, justicia y paz. Seguramente que más adelante estaremos también dialogando con él para que nos comente acerca de esta larga espera y sin respuestas por parte del gobierno. Verdad, así es, Carmen. En estos tiempos que nos queda, un poco recordar, ¿no?, de lo que ha sucedido, pero como decía anteriormente, dejamos en la mano de Dios, porque Él es que puede hacer justicia en cualquier cosa que uno le pide. Y así estamos culminando ya un programa más de la Red de Comunicación Indígena, compartiendo con nuestros hermanos de las distintas poblaciones originarias de nuestro país. Por supuesto, saludamos al Foro Argentino de Radios Comunitarias por llegar a través de su satélite a todo el país. Y agradecer también a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica por llegar a Centroamérica y al Caribe. y por los mails, por todas las cartas que nos envían. Muchísimas gracias. Nuestro correo electrónico es vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Y si quieren escuchar más producciones de la Red de Comunicación Indígena, nuestro sitio en internet, www.rci.org.ar. Bien, amigo, el tiempo se nos ha ido. Dios mediante, en la próxima semana estaremos junto a Raúl Calizaya, Elisa del Carmen Centeno, Sebastián Reyes y todo nuestro dirigente de las comunidades indígenas. Hasta un próximo encuentro. Hasta luego, hermanos. Un abrazo muy fuerte del norte a sur y de este a oeste. Hasta la semana que viene.